wonderful world of Disney. Grandes estrellas y personalidades se unen para celebrar la mejor fiesta de cumpleaños que haya habido jamás. Es un aniversario de oro macizo. Mickey Mouse cumple 50 años. Pensarían que tras de 28 años en televisión ya sabría algo. Pero cuando le dan uno algo especial, se siente especial. Y este programa es sobre alguien de veras muy especial. Nació hace medio siglo. Era una sencilla figura animada con tinta y pintura. Pero estaba destinada a aportar alegría y sonrisas a los públicos del mundo. Actuó en la primera película animada con sonido. Desde entonces ha aparecido en más de 100 películas, un sinnúmero de periódicos, programas de televisión y demás. Y ahora, su estrella brilla con más fulgor que nunca. Es un gigante en el mundo del espectáculo. Su nombre es distinto en 25 países. Mickey Coochie. Pegara Cupito. Capolino. Se le conoce en el mundo entero. Es en realidad el personaje más conocido de nuestra era. Mickey Kid. Mickey McNick. Hannah Conker Mickey. Mickey. Mickey Mouse, espero que me conozcan. Y para los que no lo sepan, acaba de cumplir 50 años. Felicidades, Mickey. Me han dicho que este es el 50º aniversario de Mickey Mouse. En otras palabras, Mickey tiene 50 años. Yo acabo de cumplir 53 en septiembre pasado. Así que soy 3 años mayor que Mickey Mouse. Así que cuando yo nací, Mickey Mouse ya llevaba... No, yo llevaba... ¿Quién es mayor? Felicidades, Mickey. El pasado septiembre cumplí 53 y Mickey Mouse tiene 50. Así que hay una diferencia en nuestras edades de 3 años. Pero yo estoy mucho mejor conservado. Quietito, Mickey Mouse, de todo corazón, happy birthday to you. Pero además mis orejas son bastante más pequeñas. La historia de Mickey Mouse. Hola, la historia de Mickey comienza con el hermoso sueño de un hombre. Sí, el nombre de ese hombre, Walter Elias Disney. El año 1928. Un veloz tren va rumbo a Los Ángeles. El joven Disney acaba de perder los derechos de su única estrella que le aporta dinero. En un último esfuerzo por salvar su estudio, comienza a trabajar en un nuevo personaje basado en un ratón de campo amaestrado que una vez vivió en su estudio de Kansas City. Walt quiere llamarlo Mortimer, pero su esposa piensa que es un hombre muy pretencioso, así que le ponen Mickey Mouse. Nombre que le sienta muy bien. junto con su amigo Bob Wikers, comienza la producción de la nueva serie de dibujos animados. La máxima cualidad de Mickey fue estar al corriente con la época. ¿Y qué época le tocó? 1928 fue un año verdaderamente asombroso. George Lindbergh acababa de volar de Nueva York a París. Cuando regresó, se convirtió en el primer héroe de la comunicación en masa. Mickey usó ese tema para su debut cinematográfico. Loco por volar era una película muda que usaba a un organista en vivo para los efectos de sonido. Mickey mostró a todos que hasta un ratoncillo podía volar. Tenía una enorme imaginación. La característica del joven roedor era que sabía utilizar los materiales que tenía a la mano. Esto fue en realidad un avión a lo Mickey Mouse. Pero ningún cuento es completo sin una historia de amor. En el asiento trasero estaba una estrella llamada Minnie Mouse. Aunque ella y Mickey Mouse llegarían a grandes alturas juntos, su abundante talento dramático fue incapaz de salvar esta película y Loco por Volar fue un fracaso. Por ese mismo tiempo, el ídolo de las matinés Douglas Fairbanks hizo una película muy gustada titulada El Gaucho. Mickey hizo su propia versión en El Gaucho Galopante. Por ser dibujos animados, el valiente ratón podía ejecutar cualquier hazaña. Pero la película no tuvo éxito. ¿Y saben por qué no tuvo éxito? No, ¿por qué? Sonido. ¿Sonido? Sí, por eso. El sonido había llegado al cine en la persona de Al Jolson. Después de dos fracasos, Walt Disney comprendió que sin sonido Mickey no tendría personalidad. Ajá. Sí, así que arriesgó todo el capital de su pequeño estudio en una orquesta que acompañara a Mickey y diera al ratón una última oportunidad de ser descubierto. Enloqueció al público. Mickey y su dueño iban canato al estrellino. ¿Qué? Sí, señor, canato al estrellino. ¿Lo dije bien? No, muy bien. ¿No? No, debe ser camino al estrellato. Ah, sí, sí. ¿Cómo puede ser tan torpe? Oye, mira, no es fácil. Ah, no. ¿Sabes qué? Me ayuda un amigo. Ah, sí, ya sé. ¿Lo captaste? Sí, lo capté. Mickey hizo una pausa camino al estrellato y empezó a retar a los inmortales de la pantalla de plata. Un ceceo a la Humphrey Bogart. Orejas de Clark Gable. El andar de John Wayne. El fraseo de Bing Crosby. Y el dinero de Fred McMurray. Así que no podía perder. Y comenzó en lo alto, en la cumbre. Con Charlie Chaplin, considerado el verdadero genio de las películas mudas. Aquí Chaplin lo comprueba en una película épica llamada Fiebre de Oro. Chaplin era el reconocido rey de la comedia, pero Mickey lo retó por el título en una caricatura llamada El Chico de Klondike. Notan como Mickey cortésmente se queda atrás y permite a un joven actor llamado Pedro el Malo lucirse ante el público. Mickey siempre tuvo una cualidad, sabía salir ganando al final. Por ese mismo tiempo, Gary Cooper y Walter Huston hicieron un clásico del oeste, El Virginiano. ¿A ti quién te habla? Yo te estoy hablando a ti. Cuando quiera que me hables, te lo diré. Patas largas impost... ¿Eso quieres decirme? Sonríe. Cuando una pistola me apunta, Yo siempre estoy sonriente. Mickey hizo su propia versión. You give me a little kiss. Yes. Se tituló Cactus Kid y fue muy divertida. For you. Charlie, ¿sabías que Walt Disney era la voz de Mickey Mouse? Ah, sí. ¿Walt era la voz de Mickey? Sí. Vaya. Todo el tiempo había alguien poniendo palabras en la boca de Mickey. Sí, justamente. ¡Oh! ¡Eso no es nada! Ahora veo a quién le robaste tu número, Bergen. Pongan la siguiente escena, por favor. ¡Oh! ¡Es Mickey Mouse! Con una relación tan fuerte entre Mickey y Walt, era difícil separar al ratón de su inventor. Pero a veces lo relevaban de su contrato para hacer películas con otras estrellas, como Jimmy Durante. ¡Oh! ¡Es un impostor robándose mi actuación! ¡Es mortificante! ¡Es mortificante! ¡Es indignante! ¡Y siendo huésped de mi propio domicilio! ¡Un momento! En mi imaginación no cabemos los dos. ¡Oye, amigo! ¿No te atreverás a echarme fuera? ¡Claro que sí! ¡Mira esto! ¡Feliz cumpleaños, Mickey! ¡Eres una asquerosa rata! A toast to Mickey Mouse on his 50th birthday. Here's to you, Mickey. Al principio de los 30, Mickey iba en camino de convertirse en el ratón más popular del mundo. Nada malo para alguien de 3 años con orejotas. Estas eran las 10 estrellas que más ganaban en esa época. En 1931, la escritora de la columna de chismes Lola Parsons escribió: Mickey Mouse tiene más admiradores que 9 décimos de las estrellas de Hollywood. Y era cierto. Había más de 1,000 miembros en el club original de Mickey Mouse. Los miembros se reunían fielmente cada sábado por la tarde a oír cantar a Mickey la canción tema del club, Minnie Yoo-hoo. Más grande músico de todos los tiempos. Es más, ese ratón podía tocar lo que fuera. Clásico. Percusiones. Instrumentos de viento. Patos. Botellas. Y hasta ratoneras. También dirigía toda una orquesta. Él implantó una moda que se llamó música Mickey Mouse. Los grupos que la tocaban se llamaban bandas Mickey Mouse y florecieron. De parte de toda nuestra familia musical y de todos mis hijos y nietos, ¡feliz cumpleaños, Mickey Mouse! La nación entera bailó al compás de la música ratonil. When I hear my little minute, you, gratitud. Gracias, querido amigo. Ahora que otros grupos tocaban su música, Mickey quedaba en libertad de bajarse del podio y divertirse. La pareja de baile en esa época fue Fred Astaire y Ginger Rogers. Fred Astaire era tan bueno que su estudio le aseguró las piernas en $1,000,000. Mickey no tuvo tanta suerte. Su compañero resultó ser Don Torpezas en persona. Estaba un paso adelante de su tiempo. Esta nueva rutina que Mickey Mouse llamó el Stomp fue un éxito de locura. Fue recibida con entusiasmo desbordante. ¡Desbarátala, Mickey! Minnie pensó que las cosas estaban yendo demasiado lejos. Tiempo, sin embargo, los dos favoritos de la pista de baile lograron dominar su número. Esto es Fiebre del Sábado por la Noche, el estilo de 1934. Es difícil para un atleta convertirse en actor, y es aún más difícil para un actor convertirse en campeón olímpico. En realidad, solo un personaje lo ha logrado con gran éxito. Adivinaron, Mickey Mouse. Sucedió en 1932. En ese año, la atención estaba puesta en la Olimpiada de Los Ángeles y las hazañas de los mejores atletas del mundo. Para no quedarse atrás, Mickey organizó sus propias Olimpiadas de corral. El ratón parecía no tener oportunidad de ganar el evento principal. Pero aunque se quedó atorado en el arranque, perseveró y logró el final más furibundo que jamás se haya visto en una olimpiada. En la recta, Mickey por fin pudo soltarse, tomó una pegajosa decisión de su archirrival y terminó siendo el único ratón ganador de un campeonato olímpico. Se ha dicho que gramo por gramo, Mickey es el más grande atleta del mundo. Los aficionados al deporte son veleidosos. Para el otoño de ese mismo año ya estaban victoreando a otro héroe. El fantasma galopante, la furia roja. Mickey atacó de frente como todo un profesional. Era el último cuarto del juego de campeonato. El equipo de casa iba perdiendo, pero Mickey tenía el balón. El tiempo desesperadamente se iba acabando. Mickey corrió veloz hacia la línea de gol. 10 yardas. 5. ¡Touchdown, Mickey! ¡Feliz cumpleaños, Mickey! ¡Feliz cumpleaños, Mickey! Es grande. Mickey Mouse, cómico, cantante, músico, bailarín, atleta. Pero yo lo recuerdo mejor como brillante actor dramático. Mickey dominaba cada aspecto del teatro, hasta se ponía su propio maquillaje. A diferencia de otras estrellas, el contrato de Mickey increíblemente exigía 12 películas al año. Los papeles eran variados, pero jamás dejó de tener una actuación sobresaliente. escena más conmovedora tuvo lugar en una película épica llamada La Casa del Alce. Una actuación elevada a la cumbre del arte. Felicidades, Mickey. I grew up hoping that I could make as much of my life as I think Mickey Mouse has made of his. Nadie quiere a Mickey Mouse tanto como Hollywood. Sus máximos admiradores están en la industria fílmica. Y como señal de aprecio, le dieron el máximo galardón que podía esperar. En 1932, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas otorgó un Oscar especial a su creador. Mickey en persona aceptó las felicitaciones. Fue un momento triunfal para ese ratón de 6 años de edad. Y naturalmente, Mickey quiso compartir el gran momento con sus amigos más íntimos. Lo más destacado del mundo del espectáculo fue a presentarle sus respetos. Todos estuvieron allí. Will Rogers, Jimmy Durante, Gordy el Flaco, Joe Brown, Eddie Cantor, Douglas Fairbanks, Buster Keaton, Wallace Berry, Clark Gable, Bob Hope, Margie Robinson, Harold Lloyd, Lionel Barrymore y Charlie Chaplin. Vaya club de admiradores para un ratón. Mickey se había vuelto famoso, una estrella, pero no le pagaban como a las otras. Los dibujos animados no ganaban mucho dinero, así que Mickey se volvió vendedor. Para ayudar a reunir fondos para su estudio, Walt Disney comercializó el nombre de Mickey. En Massachusetts se proclamó un festival de 2 días en honor al ratón. Miles de visitantes llegaron al festival de Mickey Mouse. Mickey se convirtió en un fenómeno de las ventas. Una importante tienda de Nueva York usó al ratón. Sus ventas aumentaron. Se vendieron 11.000 relojes de Mickey Mouse en un solo día. Se dice que la sonriente cara de Mickey Mouse salvó a la compañía de relojes Ingersoll de la bancarrota. Es más, la mercancía Mickey Mouse creó más de 10.000 empleos para hombres y mujeres. Y eso fue en plena crisis económica. Ya era posible vivir y trabajar en un mundo de Mickey Mouse. Amigos, creo que la máxima contribución de Mickey fue encontrar empleos para los animales. Mickey le dio a muchos animales actores su primera oportunidad. Uno de los sabuesos que perseguía a Mickey en una película, después resultó ser su mejor amigo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios! personaje entre el público en una de sus películas. Lo bautizó como Goofy y lo inició en el cine. I know you learned to love me. En 1934, Mickey le dio un papel a un actor que se convertiría en su competidor, el muy juvenil Pat O'Donnell. Era 1935 y los tiempos estaban muy difíciles. La crisis económica estaba en su apogeo y el medio oeste de los Estados Unidos sufría de sequía, tormentas de arena y tornados. Una vez más, el pequeño ratón ayudó a reanimar a la gente. En un mundo triste y deprimido, Mickey puso color. Era la favorita de Arturo Toscanini. En ella, Mickey parecía decir al mundo que si nos aferrábamos a una tarea frente a la adversidad, de algún modo todo saldría bien. Nadie ayudó a terminar con la crisis económica. La increíble serie de logros de Mickey no pasó inadvertida al público en general. Se le dio trato de héroe. Pero el ratón de inmediato compartió los honores con su jefe. Walt Disney fue instantáneamente aceptado por la élite de Hollywood, que consideró al joven productor como un genio en ciernes de la industria fílmica. Después de tanto trabajo, Mickey estaba libre para bailar y divertirse. Y una vez más, el ratón deslumbró a su creador. No solo era amigo de los amigos de Walt, sino que hasta jugaba polo con ellos. Oigan, ¿cómo arranca esta cosa? Se habrán hecho mejores ratoneras, Mickey. Pero a ti no te pudieron haber hecho mejor. One Mickey to another. ¡Feliz cumpleaños, Mickey! ¡Mouse! Al igual que todos los artistas, Mickey trabajó arduamente para mejorar su imagen. Y le dio resultado. Mientras más viejo se hacía, mejor se volvía. Mickey entró a una nueva dimensión como actor en la clásica producción de 1936, A través del espejo. Traje algo que considero singular. Un enorme gatito. Solamente su cabeza pesa 16 kilogramos. Su cuerpo es delgado. ¡Corre, te alcanzará! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! Mickey estaba ya listo para su máximo reto. Se convirtió en el rey del suspenso en la película de dibujos animados El Sastrecillo Valiente. Thank you.

Yo fui Florecita, el gato Rizón, Cala, Culebra y también Winnie Pooh. Y todos te deseamos, Mickey, un cumpleaños muy feliz. Feliz cumpleaños, Mickey, pero admito que me asombra que aunque tienes 50 años, no se te ha caído nada de pelo. ¿Cómo lo haces? Que pases un día muy feliz. Mickey era el ratón que respaldaba los triunfos de largometraje de Disney. Financiaba las producciones y, más que eso, ayudó a perfeccionar la técnica de animación que consiguió los éxitos. Como premio a Mickey, le dio un rol estelar en su nuevo largometraje. ¡Señor Stokowski! ¡Señor Stokowski! ¡Felicidades, señor! ¡Felicidades a ti, Mickey! ¡Ah, gracias! ¡Hasta luego! ¡Nos veremos! ¡Adiós! Leopoldo Stokowski dirigió la música para Fantasía, el clásico inmortal. Mickey tuvo una brillante actuación como el aprendiz de brujo. Mickey, ¿no es cumpleaños de Minnie también? Ratoncillo sin vergüenza. Eres el mejor ratón que conozco. Porque siempre dejas que Minnie haga lo suyo. Me parece estupendo. Feliz cumpleaños. Gracias por invitarme a tu fiesta. ¿Y qué hay de Minnie Mouse, que ha aguantado a Mickey todos estos años? Cocinó para él, lo mimó y pasó una vida con él. Ella lo hizo la clase de ratón que es. ¡Feliz cumpleaños, Mickey! ¿Ahora? Ahora. ¡Pues felicidades, Minnie! Diles algo sobre Minnie. No es justo que todos celebren el cumpleaños de Mickey. Debemos hablar también del cumpleaños de Minnie. Es cierto. Y aunque Mickey tenga 50 años, al tratarse de Minnie, no debemos decir cuántos años cumple. Tiene 48. La historia de Minnie Mouse. La historia de Minnie Mouse es una increíble historia de amor y devoción. Es, en realidad, el noviazgo más largo en la historia del cine. Y así fue como empezó. Quizá no fueran nadie, pero los dos parecían estar hechos uno para el otro. Evidentemente tenían mucho en común. Para empezar, ambos eran ratones. ¿Ratones? Minnie era una ejecutante de música tan versátil como Mickey, y además mejor cantante que su coestrella. Minnie tenía todo. Talento, un lindo cuerpecito, y vaya que se usaba ropa linda. Y encima de todo eso, era una magnífica, una sensacional actriz. Sus escenas más conmovedoras las compartió con Pedro el Malo, el archienemigo de Mickey. Para Pedro, Minnie era completamente irresistible. Pero cada vez que trataba de robarle un beso, Mickey aparecía para salvarla. Pedro era un hombre malo, el más malvado, el más vil, el más odioso personaje que jamás oscureciera las pantallas con su presencia. En pocas palabras, era el villano perfecto. A pesar de ello, a Minnie parecía gustarle, y quizá hasta hubiera oído con él, si no fuera porque hablaba demasiado. El escenario cambiaba, pero Pedro el Malo seguía persiguiendo a Minnie. So the little lady can take care of herself, no? Yes! If you all move the mallet, I'll shoot! Thank you. da un besito, forastera? Yo puedo cuidarme sola, vaquero. Pero ya que no está Kitty... ¿Quién puede olvidar esas escenas de amor clásicas? A Minnie la cortejaron como a ninguna otra actriz antes o después. Oye, yo no diría eso, Dave. Pues yo sí. Durante 50 años, el público del mundo entero se fascinó con el romance de Mickey Mouse. Ella era toda una princesa y él un gallardo caballero de brillante armadura. Los enamorados de todas partes sonreían porque en este alocado galanteo veían un poco de ellos mismos. A ser difícil de conquistar, decidió no reparar en gastos para ganar su corazón. Eran felices, pero como todos los romances, el de ellos tenía sus altas y bajas que los llevaban a pequeños desacuerdos. Siempre triunfó el amor. Aunque Mickey y Minnie tenían el mismo apellido, muchos de sus aficionados se preguntaban si alguna vez se habrían casado, pues una cierta ceremonia tuvo lugar en 1934. Desde luego, Mickey parecía hecho para la vida doméstica, pero sucedió lo inevitable y el dulce sonido del romance fue sustituido por el de las pisadas de alegres piececillos. Poco después, las pisadas se convirtieron en una catarata. Pero era difícil divorciarse. La pensión en queso sería altísima. Mickey se dio cuenta de que no servía para papá. Los pequeños eran más de lo que él podía soportar. Matrimonios más cortos en la historia del cine. Y todo el sufrimiento duró solo 6 minutos. Resultó ser una pesadilla, una película llamada La Pesadilla de Mickey. Y el joven ratón continuó siendo un empedernido solterón. Pero Mickey y Minnie se dirigían a una crisis aún mayor: la competencia. vino a poner en peligro su popularidad un nuevo grupo de rivales cinematográficos. Walt Disney estaba ocupado en la integración del elenco más grande de nuevas estrellas en todo Hollywood. Hasta le pidió a Minnie que presentara a un nuevo ratón mejorado. Te quiero presentar a Mortimer. ¡Es tan simpático! ¡Sí! ¡Duró simpático! ¡Está celoso! ¡Claro que estaba celoso! Mickey y Minnie ahora tenían un promedio de menos de una película al año. La desilusión podía verse en sus siguientes películas. Ya no terminaban con el tradicional beso tipo Mickey Mouse. Mira, ¿no vas a darme el pastel? ¡Ah, claro que sí! Después, durante la premier de una película llamada Las Cosas Simples, Mickey y Minnie fueron notificados de que sus carreras fílmicas habían terminado. ¡Corre, Minnie! ¡No lo tuviste la fecha! ¡Es solo una película! Walt Disney, sin embargo, tenía nuevos planes para ambos. El año fue 1955. Y todos sabemos qué pasó entonces. ¿Qué pasó? Yo sí. La televisión. Funicello, así la llamaban. ¿Listo? Siempre hacía estos pasos. Y ensayaba mi nombre. Oye este nombre. ¡Sally! Gracias, Sally. Si hubiera sido Mouseketera, su nombre oficial hubiera sido Sally Field Mouse. El club de Mickey Mouse instantáneamente reinstaló a Mickey como figura nacional. Fue el programa para niños más popular que jamás se hubiera hecho. E hizo resurgir la locura por Mickey Mouse. One thing we want you always to remember. Now it's time to say goodbye to all our company. M-I-C. See you real soon. K-E-Y. Why? Because we like you. You better believe it. See you real soon. K-E-Y. Why? Why not? M-O-U-S-E. Happy birthday, McGee. Hola, Mickey. La primera vez que vine a Hollywood fue en 1973. Llevé a mis padres corriendo a Disneylandia y me retraté contigo. Todavía tengo esa foto. Con verdadero placer te deseo un muy bello cumpleaños y muchos más. Hola, Mickey. Feliz cumpleaños. Quiero que sepas que mi hija, que tiene 3 años, quiere que la lleve a Disneylandia. ¿Cree que ahí vives tú? Muchos tuvieron su primera oportunidad en Disneylandia. Yo y también una amiga mía. Just begun to live. Why did Mason promise? A kiss for luck and we're on our way. Mickey lo había hecho todo. Pero su viaje apenas comenzaba, porque ese joven que empezó con un sueño maravilloso, finalmente encontró la forma de realizarlo. Lo llamó Disneylandia. Y con ello, vino la tarea máxima de Mickey, de partir con su público cara a cara. Sin embargo, durante el mayor triunfo de Mickey, llegó su momento de máxima agonía. El hombre que había sido su constante compañero murió. Pero aún en esas horas sombrías se iniciaban nuevos planes. El benefactor de Mickey dejó una gran herencia de alegría y felicidad que Mickey comparte siempre. Mundo Walt Disney llevó el sueño un paso más allá. Y en su nuevo papel, Mickey Mouse se convertiría en el anfitrión oficial de más de 13 millones de visitantes al año. Pero le esperaba un honor aún más grande para su cumpleaños. El 13 de noviembre, frente al famoso Teatro Chino de Hollywood, Mickey Mouse se convertiría en el primer personaje de una película animada en estampar sus huellas en la vereda de la fama de Hollywood. Celebridades del mundo entero fueron a felicitarlo. Fuiste mi mejor amigo y el amigo de mi hijita cuando estaba pequeña. Los amigos como tú, que nunca cambian, que conservan su juventud, buen humor y bondad, son muy escasos. Feliz cumpleaños y un gran abrazo, Mickey Mouse, superestrella. Mickey, ha sido una gran parte de mi vida, de la vida de mis hijos y de la vida de mi esposa, Gloria. Y te consideramos como un amigo muy querido. Feliz cumpleaños, Mickey. Mickey, te quiero. Feliz cumpleaños. ¿Qué no te importe tener 50 años? Hazte cirugía plástica. Podría ser un ratón más alto. Quiero desearle a Mickey Mouse que tenga una magnífica y feliz fiesta de cumpleaños. Le aporta tanta felicidad a todos, jóvenes o viejos en todo el mundo. Y es muy simpático. Y es parte muy importante de todas nuestras vidas. Bien, Mickey. Que tengas feliz aniversario. Mickey Mouse. Feliz cumpleaños. Que seas feliz. Ahora que has llegado a los maravillosos 50, no esperes más sorpresas. 1, 2, 3. ¡Feliz cumpleaños, Mickey! ¡Feliz cumpleaños, Mickey! Corta el pastel. Bueno, vamos. Un buen pedazo. ¿Es queso? ¿Esperabas pastel? Es queso. No es tu cumpleaños, sino el de Mickey Mouse. ¿Qué tal está? Rico. Hola, Mickey. Feliz cumpleaños. Oye, ya tienes 50 años, ¿verdad? Aquí tengo dinero para que compres un pantalón largo. Es absurdo que alguien de tu edad ande de pantalón corto. Te ves ridículo. Pero te quiero de todos modos. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a Mickey! ¡Felicidades, querido Mickey! ¡Un cumpleaños feliz y muchos más! Happy birthday to you. Oye, ¿qué le vas a dar a Mickey por su cumpleaños? ¿Eh? ¿Eso le vas a dar? Un momento, un momento. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿No ves? ¿Imitando un ratón? Estoy loca. Es cierto. Claro. Feliz cumpleaños, Mickey. Ajá. Mickey Mouse es tal vez el personaje más conocido del mundo. Amigo de presidentes, reyes y reinas, atletas y astronautas, políticos y payasos, madres y padres, celebridades mundiales y los niños del mundo. Por conservarnos eternamente jóvenes, por hacernos reír, nosotros, las personas del mundo, te saludamos. Feliz cumpleaños, Mickey, y muchos, muchos más. M-I-C-K-E-Y-M-O-U. Creo que no tiene que acabar esta canción para decirte lo que siento. Como muchos millones de personas más, queremos aprovechar esta oportunidad para desearte... ¡Feliz cumpleaños, Mickey! Y espero que cumpla 50 más. ¿De veras tienes 50 años? ¿Cómo pasa el tiempo? No desesperes, sé muy bien lo que es pasar de los 50. No pareces tener 50, te lo juro. ¿Cómo lo logras? Mickey Mouse, ya que tienes 50 años... ¿Podrías llevarme a cenar? De mi parte y de todos los canadienses. ¡Feliz cumpleaños, Mickey! ¡Feliz cumpleaños, Mickey! ¡Feliz cumpleaños, Mickey! El mundo te desea feliz cumpleaños, Mickey Mouse. Todos quieren dedicarte una canción. ¡Feliz cumpleaños, Mickey! El mundo te desea felicidades, Mickey Mouse. Tus amigos te cantamos con amor. El mundo te desea feliz cumpleaños, Mickey Mouse. Todo quiere dedicarte una canción. El mundo te desea felicidades, Mickey Mouse. Amigos, te cantamos con amor. No es difícil comprender por qué unido el mundo está. Para desearte de felicidad otros 50 años más. Todo el mundo dice muchas gracias, mi hija. Todos buenos momentos que nos da. Gracias, Mickey. Me parece extraño, pues solo eres un ratón. Pero necesitamos gente como tú.